En este caso puedes recurrir a una alianza de arcángeles. Por ejemplo, el arcángel Miguel puede trabajar en conjunto con el arcángel Rafael. Tú pides una alianza porque uno de ellos es un sanador y el otro es un liberador. Entonces tú puedes pedir en el nombre de la fuente divina, Padre, Madre, Dios, en el nombre de la esencia suprema y del gran espíritu de luz, aquí y ahora solicito en el nombre de la fuente divina que el arcángel Miguel y el arcángel Rafael, en alianza sagrada, me asistan total y completamente en la luz para sanar, liberar cualquier energía densa que esté presente en mí, en mi alma y en mi vida. Entonces tú ahí le das el permiso a estos dos grandes seres de luz, a estos dos grandes arcángeles, para que puedas recibir la asistencia de ambos. Gracias, Sol, por responder a esta pregunta. Vamos ahora con una pregunta que nos ha dejado Miriam Gabriela. Nos dice, nos saluda desde México. ¿Al arcángel Miguel se le puede pedir ayuda sobre un asunto personal o solamente sobre protección? No, sí, claro que se le puede pedir por un asunto personal, por supuesto que sí. Lo que tienes que hacer es recurrir a él directamente a su presencia y decirle, Arcángel Miguel, en el nombre de la Esencia Suprema, solicito intervengas en este asunto y realizas tu petición claramente con el Arcángel Miguel. Y con todos los ángeles y arcángeles, tienes que hablar muy claro, tienes que ser claro a la hora de plantearles qué es lo que tú necesitas para que puedan responder lo más eficientemente posible. Así que no hay ningún problema, plantéale lo que tú necesitas y el arcángel Miguel va a escuchar atentamente tu voz espiritual, la voz de tu alma, ¿sí? Donde tú estás preguntando algo y él va a traer las herramientas, la respuesta, la claridad que tú estás requiriendo en este momento. Muchas gracias, Sol, por responder. Tenemos ahora a yo soy totalidad de su nickname, pero déjanos por favor tu nombre. Y nos dice, ¿podrías decirnos qué es lo que puede bloquear o lo que no nos permite conectarnos con ellos? Uy, la vida en sí, la vida cotidiana nuestra nos va arrastrando. Tenemos que buscar la frecuencia de los ángeles, porque cuando somos niños la tenemos. Nuestro ángel guardián es el ser más cercano del mundo espiritual que cada humano tiene. Pero después, ya cuando vamos creciendo, nos va obnubilando la realidad. Tus emociones, nuestras ambiciones, nuestras metas, vamos entrando como en una especie de vorágine donde nos vamos apartando de la esencia más pura que nosotros teníamos. Vamos entrando mucho en la mente, vamos entrando mucho en el ego nuestro que nos va arrastrando, que nos va llevando. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de volver a la fuente, tratar de retornar a nosotros. Busca comprar libros acerca de ángeles, busca ejercicios de ángeles, de personas que trabajen genuinamente con ellos, que sean genuinas esas personas, y te van a traer herramientas, pero tienes que buscar la frecuencia de los ángeles para que ellos puedan, digamos, tener la facilidad de acercarse cada día más a ti. Gracias, Sol, por responder. Tenemos a Vanna, nos pregunta lo siguiente: ¿cómo pedir ayuda a los arcángeles para que nos asistan a una situación económica con el sustento de las necesidades básicas? Bien, para una situación económica, lo que vamos a hacer es otra alianza diferente. Vamos a llamar al arcángel Miguel y al arcángel Uriel, que es el arcángel que se dedica a todos los asuntos económicos y de abundancia. Otra vez vamos a hacer una alianza, pero esta vez con este príncipe poderoso que es el arcángel Miguel, para que corte los bloqueos económicos, para que abra camino, para que pueda expandir. Le vamos a decir claramente, arcángel Miguel, ayúdame a liberar los bloqueos, las densidades, todo lo que esté bloqueando mi camino hacia la abundancia. Arcángel Uriel, solicito tu llama dorado naranja para que la luz de la abundancia se manifieste en todos los órdenes de mi vida y yo pueda manifestar esta abundancia en mi existencia, aquí y ahora. Entonces ahí, fíjate, otra alianza más. Arcángel Miguel, Arcángel Uriel, unidos. Llama azul y llama dorado naranja juntas para que se limpie y se expanda nuestro camino. Sol, muchísimas gracias por estar respondiendo con todas estas Sí. preguntas. Vamos ahora a responder a Mapi desde Ecuador. Nos envió un gran abrazo y dice, ¿puedo pedirle al Arcángel Miguel ayuda para proteger? ¿No crean en los ángeles? Bueno, ahí tenemos un poderoso dilema. ¿Qué sucede? Ellos por libre albedrío no creen. Son dueños. Dueños de creer o no creer. Cada quien tiene esa libertad sobre la tierra. El tema es que ellos están diciendo yo no creo. Por lo tanto, no le doy entrada a esa luz divina en mi vida. Esto tenemos que respetarlo de alguna manera. Tenemos que respetar las creencias de nuestros seres amados, aunque no estemos de acuerdo. Vamos a tener que respetarlo y podemos decirle a nuestros hijos, bueno, hijo, escucha, yo sé que no crees, pero permíteme que yo llame al arcángel Miguel para que te acompañe. Permíteme, dame ese permiso para que yo pueda trabajar. Sin ese permiso, sin esa autorización, el arcángel Miguel no puede hacer mucho. Esta es una realidad, ¿eh? Ellos, los arcángeles y ángeles, saben bien y respetan todo lo que cada ser humano cree y cómo ejerce su libre albedrío.